Esto sí es vida. ¡Órale, mi diablo! ¡Póngale! ¡Qué rico está esto! Ahora sí me siento en la gloria. No, no, no, no, no. Allí no puedo entrar. ¡Qué mi diablo tan sonso! ¿Pero dónde están las viejas y el ambiente, pues? ¡Ay, tan! Estaremos de parranda toda la noche. Pero nomás no te me tuerzas, porque entonces sí te lleva pifas. Le di un bajón a la Hornitos y un cristalazo tupido. Yo ya endiablado le hablé al mejor de mis amigos. De parranda con el diablo, él es mi mejor amigo. Llegando a un centro nocturno, había viejas de a montón y muchas a mi servicio. Yo ya bestia de tacuche, no podía creer tanto lujo. Tomé vino del mejor en la mesa reservada, los guardias alrededor bien armados. Encontraban dos mujeres en mis piernas, los cachetes me besaban. ¡Viva México! Me levanté de la silla y a mi amigo comenté que quería escuchar corridos. Me dijo, vas a ver. De pronto en el escenario a Exterminador miré. Poco antes de amanecer, mi amigo dijo sereno, esta noche se acabó, ay, no seguiré. Si se te pasa la dosis, yo por ti vengo contento. De parranda con el diablo, otra.